La persiana. Un periodístico matutino. Una perspectiva de la agenda y la otra agenda. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos el desplazamiento libera una gran cantidad de energía cuando una de las placas se mueve bruscamente contra la otra, rompiéndola y originando el terremoto. En la mañana del sábado 8 de mayo, vecinos del departamento de Florida reportaron a la emisora CW33 que habían sentido un temblor y un zumbido. Varias personas denunciaron en las primeras horas de la mañana, a través de llamadas a las comisarías o al 911, que sintieron dos explosiones y posteriormente vibraciones en el suelo. Sentí un zumbido. Cuando quise acordar, sentí un temblor y me tiré de la cama. Era como algo que venía de abajo de la tierra. No sentí como si fuera en el cielo, dijo Trinidad, uno de los tantos testimonios que fue citado en la emisora. Las zonas de reporte son de un paraje conocido como Molles de Timote y otras zonas próximas. Según informó el intendente, no hubo reportes de personas heridas o daños en viviendas. Por suerte, fue en una zona muy del interior del departamento, donde la exposición de infraestructura y la posibilidad del daño físico son menores. El evento fue de una magnitud de 4.6 en la escala Richter. El intendente del departamento dijo que fue el más importante desde el año 1988. Para hablar sobre este tema y otras cosas relacionadas a los sismos, es que recibimos a Leda Sánchez, geóloga del Observatorio Geofísico de Uruguay, en la mañana aquí de La Persiana. Le damos la bienvenida. Buenos días, Leda. Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes un rato. Y acá estoy para todas las preguntas que quieras. No, gracias a vos por estos minutos. Bueno, buen día, Leda, antes que nada. Y te querríamos preguntar en el inicio, ¿qué evaluaciones haces después de haber estado en Florida estudiando este fenómeno? ¿Y qué equipo de trabajo, tanto humano como tecnológico, se necesita cuando hay un fenómeno de estas características? Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? Sí, sí. No te focalizaste, me tenés que haber dicho de a una. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Florida? ¿Qué es lo que evaluamos después de haber estado procesando los datos de Florida? Obviamente, como corresponde, uno va revisando como puede y en el momento en que puede los registros que recibimos de las estaciones sismológicas que están actualmente en funcionamiento. Y ese día justo estaba procesando datos de la Antártida cuando justo me llama un periodista y me dice, mira, pasó no sé qué esto. Y le digo, bueno, esperá que me fijo. Bajé los datos y de una sola de las estaciones, la que consideré que estaba más próxima al lugar del departamento de Florida, que es una estación que tenemos en Paso de los Toros. Y bueno, enseguidita detecté el evento, está muy, muy, muy claro. Y bueno, a partir de ahí, obviamente le dije a la persona, mira, sí, es un sismo, ahora hay que trabajar. Me puse en contacto con los compañeros del observatorio, con mis chicos, y a despertarlo, ¿no? Porque era un sábado. Claro, sí. Uno es más viejo, entonces ya y con esto de la pandemia apenas si duerme, entonces claro. Conmigo no hubo problema, pero a los chicos hubo que levantarlos. Y empezamos a trabajar. Obviamente, por la descripción del evento y todo eso, sí, me llamó la atención en ese momento de que hubiese ocurrido algo, y además que fuera tan claro en el sismograma, ¿no? A buscarlo, ¿no? A buscar todos los parámetros que se sacan de un evento sísmico, o sea, la magnitud, nosotros trabajamos con magnitud local, no usamos, o sea, la escala de Richter, es una escala de Richter modificada, que también es de magnitud local, usamos otra magnitud local. Bueno, todas las fórmulas había que ponerlas en los parámetros, de la corteza para Uruguay, que los había modificado para la Antártida. O sea, que hubo que retrabajar un montón de cosas. En realidad, porque perdí la información de la computadora, entonces tuve que volver a echar todo medio de cero. Ahí va. Un detalle de cosas que pasan, sí, cuando uno es medio desprolijo con no hace backup y esas cosas, ¿no? Pero eso es responsabilidad mía. Y bueno, obviamente toda la emoción de que te genera, bueno, que haya un sismo que sea percibido por la población, ¿no? Porque en general detectamos eventos sísmicos que la gente no los percibe. Buscamos eventos que la gente percibe cosas y bueno, nosotros corroboramos o no lo que la gente siente. En general, los sismos nuestros vienen asociados a un ruido, entonces la gente siente un estruendo junto con un movimiento del suelo, entonces funcionamos medio como a demanda, ¿no? O sea, la gente nos dice, mira, sentí tal cosa, entonces nosotros vamos y revisamos y le decimos, mira, sí o mira, no. Y justo en febrero de este año, revisando así un poco las estaciones de su funcionamiento, ¿no? Que estuvieran funcionando, encontré un evento en febrero que fue parametrizado, que tenía una magnitud de 1,9, pero nadie lo sintió. Entonces, bueno, son esas cosas que ocurren, ¿no? O sea, hay eventos que la gente no siente y hay eventos que la gente siente. Y de entrada nunca, digamos, no me imaginé que iba a tener una magnitud de 4,6, ¿no? Siempre los eventos que hemos encontrado en general son siempre de magnitudes menores a 3,2, 3,3, para el caso de Montevideo, de Las Piedras, de Carmelo, digamos, aquellos sismos que sintió la gente. Y bueno, obviamente cuando empezás a bajar los datos de las estaciones, lo que te lamentás es que tengamos de una red de 12 funcionando solo 4 estaciones, ¿no? De las cuales esas 4 estaciones, 3 son sismómetros de periodo corto, o sea, son sismómetros de bajo costo, o sea que la calidad de los registros no es igual a la señal de un banda ancha, ¿no? Uh-huh. Que es un sismómetro más robusto, que obviamente es más caro, y es el que tenemos instalado en Parque Anchorena. Pero bueno, igualmente estas 4 estaciones funcionaron lo más bien, registraron todas el evento sísmico de manera perfecta. De ahí trataba de procesar la información con nuestras estaciones, pedí datos a la Argentina, que todavía no me han contestado. Buscamos las estaciones de Brasil, que están libres, ¿no?, de acceso público para bajar datos, y las que están más cercanas estaban también fuera de funcionamiento. Viste, la pandemia hizo que se nos complicara con el tema del mantenimiento, ¿no?, de salir al campo por un problema, digamos, de protocolo de tanto de la facultad, digamos, y todo lo que se sugería a nivel de gobierno era, bueno, guardarse, y nosotros venimos desde la UDELAR guardados desde marzo, ¿no?, desde el 13 de marzo. Y bueno, y a Brasil les pasa lo mismo, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, más allá que hay algunas estaciones que murieron porque se rompieron los equipos, algunas otras, suponemos que en realidad lo que murieron fueron las baterías. Entonces eso implica que, digamos, nosotros debemos hacer mantenimiento de las estaciones por lo menos cada 3 meses de cada una, ¿no? Y bueno, no lo hemos hecho desde el año pasado. Así que bueno, por un lado eso. Después la constitución del observatorio. Bueno, el observatorio es, digamos, nace en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Ciencias Geológicas, más específicamente en el Departamento de Geodinámica Interna. Hemos venido trabajando y tratando de meter el observatorio como un tema de Estado, ¿no? Porque, digamos, los observatorios, así como es INUMED, que, digamos, informa sobre el clima para el país, nosotros entendemos que debemos hacer lo mismo para la sismicidad en el país. Pero bueno, después desde el año 2010 que arrancamos con este proyecto de armar el observatorio, todavía seguimos flotando, ¿no? O sea, la Facultad de Ciencias, más allá que tenemos que se generó todo un apoyo en el año 2016 a raíz del sismo de Las Piedras, a través del SINAE, que el SINAE, digamos, nos paga la conectividad, nos paga, tenemos el servidor dentro de AGESIC, el Ministerio de Defensa Nacional nos permite la instalación a través de un convenio de instalación de nuestras estaciones sísmicas en sus predios, que eso implica que tenemos seguridad y asegurada la conectividad, ¿no? O sea, son centros, lugares donde hay podemos conectar nuestros routers y poder obtener la información en tiempo real. Falta mucho para hacer, ¿no? Le hemos brindado servicios a, digamos, de forma como observatorio, como forma de, digamos, de investigación. O sea, nosotros no cobramos ni nada, ¿no? Se lo hacemos porque es parte, digamos, del funcionamiento del observatorio, a la Dirección Nacional de Minería y Geología, a lo que era la Dirección Nacional de Medio Ambiente. O sea, aportando información y conocimiento sobre el territorio nacional. Digamos, el observatorio nace con un conjunto de estudiantes que trabajaron conmigo de forma honoraria en el año 2018, 17, ya ni me acuerdo. Los chicos concursaron, tres de ellos no concursaron para un cargo en la Dirección Nacional de Minería y Geología, un concurso donde se presentaron geólogos. Bueno, ellos son estudiantes de geología, se presentaron, entraron en enero del 19, ahí a último momento. Entonces pasaron a ser funcionarios de la Dirección Nacional de Minería y Geología. Con el director del periodo anterior arreglamos de que compartirlos, ¿no? O sea, que trabajaran un tiempo en Dinamiquia, otro tiempo para el observatorio, que estábamos instalados, digamos, nuestro local estaba, nuestra sede, ¿no? O cuartel general, como quieren decirle, estaba instalado, está dentro de la Dirección Nacional de Minería y Geología. Y bueno, y además, digamos, eso implicaba una colaboración académica en temas de geología y de estudio de distintas regiones. Y bueno, lo que pasa, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo, esas cosas se empiezan a diluir porque es más complicado, porque por ciertas cosas. Entonces los chicos trabajan más que nada fuera del horario de Dinamige para el observatorio. Y eso genera complicaciones importantes, porque digamos, nosotros no podemos, o sea, no nos da el tiempo material para procesar la información, hay que generar programas, hay que hacer un montón de cosas que no las estamos haciendo porque, digamos, hoy el observatorio no tiene personal genuino, no tiene genuino en el sentido de que esté abocado 100% para el trabajo del observatorio, no tenemos presupuesto. Grandes gastos que tienen que ver con mantenimiento, los sostengo yo, el reemplazo, estos equipos que tenemos instalados de periodo corto, de estos de bajo costo, algunos fueron financiados por el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, por PDCIBA Geociencias, otros los he comprado yo, y los equipos se rompen, ¿no? O sea, mucha tormenta eléctrica y genera que los equipos se nos quemen y nos quedemos sin equipos. Entonces también esa cosa de no tener fondos como para reemplazar, aunque más no sea, con sensores de bajo costo, complica la situación aún más, ¿no? Por lo cual yo también he comprado algunos de estos sensores de bajo costo, que son bajo costo cuando uno lo compara con el valor de un sismómetro de estos de banda ancha robustos, ¿no? Que salen entre 16 y 20 mil dólares. Algunos salen más, ¿no? Digamos, los que buscamos son los que sean más económicos para la adquisición. Entonces, esa es nuestra cruel y dura realidad. Bien, un panorama completísimo de todo. Volviendo en particular a lo sucedido el pasado 8 de mayo en Florida, ¿cómo se puede establecer las causas de un sismo, por ejemplo, en ese lugar particularmente, y además pensando también de que si ya es como una cosa habitual que en estos lados, digamos, de bien al sur de América, se están, como decías recién, ocurriendo sismos cada vez más seguidos, algunos mucho más chicos, ¿no? Este fue como un poco más grande. En realidad lo que hoy tenés, al tener equipamiento, vos los medís. Claro. No es que haya más cantidad de sismos. El problema es que, o sea, la realidad no es el problema, ¿no? La realidad es que cuando vos tenés equipamiento los podés medir. Cuando claro. No los medías, iba a ser cosa de mandinga. Claro. Y hay otra realidad también que también hay que destacar, es que la mejora en las telecomunicaciones, el incremento de toda esta tecnología vinculada a la información, a las redes sociales, todo eso hace que haya una distribución de acontecimientos que se distribuyen y llegan a más rápido a otros lados, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también marca la diferencia. O sea, si alguien siente, ya lo posea, y te enterás. Antes en el medio del campo, capaz que pasaba algo y nadie se enteraba, ¿no? Y no se transmitía esa información. Entonces hoy tenemos un registro no solo a nivel, digamos, de que tenemos equipamiento, sino que también esto va de la mano también con todo esto, con toda esta movida de las comunicaciones, ¿no? Que es brutal, ¿no? Y que además es recontra importante, para, sobre todo para este tipo de cosas. Y una de las cosas que tiene el país también es que, bueno, hay una conectividad en muchísimos lugares, digamos, en la gran mayoría del territorio, y eso también hace que todo el mundo pueda comunicarse y transmitir lo que percibe. Antes, y cuando se buscaba una respuesta a estos fenómenos, quedaba, digamos, las especulaciones dentro de las poblaciones locales, y bueno, y si no, después teníamos a los marcianos, a Mandinga, al cohete chino, ¿no? Como solución o consuelo de qué es lo que ocurrió, y bueno, fue esto, ¿no? El ser humano necesita una respuesta frente a acontecimientos naturales, ¿no? De saber qué es lo que lo genera. Hoy tenemos la suerte de tener una red de sismómetros que nos permite saber si los eventos que digamos, las cosas que siente la gente son de origen natural, o sea, corresponden a sismos, son sismos artificiales, corresponden a voladuras de cantera, pues todos los registros son diferentes, o sea, la respuesta en el sismograma, digamos, la forma de onda de cada uno de los eventos son diferentes, ¿no? Y fundamentalmente es eso. ¿Qué es lo que suponemos que ocurrió? Bueno, sabemos que un sismo es la liberación súbita, como vos dijiste al principio de todo, es la liberación súbita de energía que se debe a la ruptura de parte de fragmentos de la corteza. En este caso debe ser la reactivación de una falla antigua, porque digamos, el terreno en el cual se dio es un terreno antiguo, y lo que hay que hacer es seguir monitoreando, ¿no? Porque es lo que corresponde. Nosotros revisamos, seguimos revisando la actividad ahí, colocamos un sensor en un batallón de infantería que está ahí entre la ruta 56 y la 5, como para tener algo más cercano o dentro del departamento, ¿no? Porque el evento fue sentido fundamentalmente en todos lados del departamento de Florida. Entonces queremos y hablamos con el intendente como para armar una pequeña red en el departamento para monitorear la actividad sísmica durante seguramente un par de años, ¿no? Que es lo que por lo menos es lo que el tiempo que se necesita para monitorear, para ver cómo sigue respondiendo esa región cortical, ¿no? Lea, primero una especificación. Bueno, este sismo fue de un 4,6 en la escala de Richter. ¿A partir de qué? Magnitud local, no digas escala de Richter, decís magnitud local. ¿Magnitud local? ¿Y qué diferencia hay entre la escala de Richter y la magnitud local? Después busca, hay un montón de magnitudes diferentes. La escala de Richter está hecha para un sismómetro de tipo Wood Anderson, o sea, hay todas unas cosas técnicas. Y eso se cambió, digamos, la tecnología de los equipamientos han ido variando. Nosotros, y las escalas de magnitudes, vas a ver que hay un montón de fórmulas empíricas para el cálculo de las magnitudes. Nosotros usamos una que es de magnitud local. Hay otras magnitudes que son para magnitudes regionales, dependiendo la distancia al evento. Si supera determinada cantidad de kilómetros, vos usas otro tipo de escala de magnitudes. Y vas a ver que tenés magnitud local, magnitud de ondas de cuerpo, magnitud de distancia, magnitud de energía, o sea, hay un montón de escalas de magnitudes. Todas lo que tratan de cuantificar es cuánta energía se liberó en ese terremoto, o sismo, que son sinónimos, y uno entonces especifica cuando dice, bueno, qué tipo de magnitud es la escala de magnitud local, y después especifica la fórmula que utilizó para el cálculo, digamos, uno, ¿no? En la interna sabe, bueno, este evento fue calculado con tal y tal fórmula, con tales y tales parámetros, ¿no? Exacto. Y bueno, yo venía la pregunta a través de qué lugar o qué parte de esa magnitud local se puede considerar peligroso el tema del sismo o terremoto. Bueno, eso va depende de muchos factores, claro, ¿no? O sea, no es lo mismo un evento sísmico de 4 o 4,6 en Chile, que no es nada, ¿no? Que es pues, claro, un país que tiene una larga historia de actividad sísmica, obviamente de mayor magnitud que esta, que están preparados, que las construcciones se hacen para soportar este evento sísmico. Y otra cosa es cuando vos tenés una región que no tiene una historia sísmica, digamos, frecuente, ¿no? De una ocurrencia continua de sismicidad en el entorno de esos rangos de magnitudes. Y ahí juegan, bueno, el tipo, digamos, cómo está ordenado territorialmente las ciudades, si las construcciones tienen una están hechas de forma antisísmica, un montón de cosas. ¿Cuál es la preparación de la población frente a un evento natural, ¿no? ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad, la capacidad de resiliencia que tiene la gente? Todos esos, un montón de otros factores más, además de lo que te estoy mencionando, cuentan para poder evaluar de si si un evento que es de esa magnitud se diese en Montevideo, la situación sería bien distinta a que es otro que se da, cuyo epicentro se da en el medio del campo, ¿no? Claro. Por ejemplo, no tenés infraestructura sedilicia. Yo siempre les digo, por ejemplo, en el evento de Montevideo, cuyo epicentro estuvo en Puntas de Sayago, ahí donde está la regasificadora, ese tiró un pedazo del muro de una cancha de fútbol que está ahí en el cerro, rajó planchadas, fisuró paredes, se vio afectada en muchas viviendas la mampostería. Entonces, y fue de 3. Vos pensás que un evento de magnitud 4 es 10 veces mayor a un evento de magnitud 3. No. Sin duda. Sí, por la escala es logarítmica. Entonces, eso hace que yo piense de que la situación en Montevideo podría haber sido bien distinta a lo que fue en el medio del campo, si este evento de 4,6 se hubiera dado en Montevideo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, Leda, a la hora de un evento de estas magnitudes, ¿cuáles son las precauciones que debería tomar? Obviamente el uruguayo no está preparado y capaz que hasta incluso dice, bueno, esto le saco total relevancia, ¿no?, a lo que sucedió. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las principales características para estar como preparados de alguna manera por si el día de mañana tenemos un evento de esta escala acá en Montevideo o en Canelones o en alguna ciudad poblada? Para hacer eso, digamos, hay todo un proceso de preparación, ¿no? Hay que hacer, para que la gente entienda qué es lo que se debe hacer, se deben hacer simulacros también, ¿no? Decir, bueno, yo tiro una alerta y digo, bueno, ¿qué hay? ¿No? Está temblando. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Salir, si puedo, salir de la infraestructura edilicia donde esté. Si es un edificio, por ejemplo, de muchos pisos, resguardarse en alguno en determinados lugares, que hay que conocer cuáles son los lugares donde pasan las vigas, no sé qué, que te proteja. Hay toda una, nosotros tenemos colgado en la página del Sistema Nacional de Emergencia qué hacer frente a un evento sísmico. Lo pueden buscar en cualquier lado, en todos los organismos de monitoreo sismológico. Te dicen, bueno, hay que hacer esto, esto, esto y esto para protegerse de un sismo. En nuestro caso está colgado en la página web del SINAE. En primer lugar es mantener la calma, porque cuando vos haces, te asustás, no pensás racionalmente cuáles son las soluciones más factibles. Es difícil, ¿no? También, claro. Cuando se asusta, cuesta un poco de mantener la calma, ¿no? Pero hay algunas cosas para hacer, digamos, no te vas a parar al lado de una columna, que si está temblando, se te puede caer encima. Eso es en casos extremos, ¿no? Eso es, lo pueden ver en cualquier lado, ¿no? O sea, hay una serie de tips para hacer qué hacer frente a un evento sísmico. Bien. Digamos, en ese sentido, ese tipo de cosas las hace lo que son es el Sistema Nacional de Emergencia. Claro. Nosotros hacemos la parte de análisis sismológico y la parte de prevención la debe hacer el Sistema Nacional de Emergencia, ¿no? El que hacer frente a un evento. O sea, podemos charlarlo, discutirlo con el SINAE, pero no nos corresponde a nosotros generar las políticas de mostrar qué es lo que se debe hacer frente a un sismo, o frente a un incendio, o frente a un tornado, o lo que sea, ¿no? Eso corresponde a lo que es la protección civil. Claro. Leda, para ir cerrando un poco la charla, fuiste bastante clara con todo lo que tiene que ver a los sismos, te quería preguntar Vos hoy nombrabas, ¿no?, de las carencias y todo lo que, bueno, los equipos que se rompen, que los tienen que pagar, que, bueno, el SINAE les da una ayuda para la parte tecnológica, digamos. ¿Qué es lo que le está faltando también a ustedes por parte del Estado, digamos, como apoyo para poder, en el día de mañana, poder trabajar, digamos, de una manera mucho mejor a lo que se trabaja ahora actualmente? Bueno, primero consolidar el equipo de trabajo, o sea, estos chicos que trabajan conmigo hace ya 6 años, 7 años, ya ni me acuerdo, que están trabajando para el observatorio, esa gente consolidarla, ¿no? Que digamos, tener ese personal que está formado y que tiene las capacidades para llevar adelante, digamos, el sostén del observatorio, consolidarla de alguna manera, que, digamos, que sean parte del observatorio, después si nos necesitan para otra cosa, está todavía, nosotros colaboramos con lo que sea. Recursos para el mantenimiento de las estaciones, recursos para poder recambiar equipos. Eso es lo principal, lo demás usamos la cabeza, ¿no? Y además nosotros, nosotros, como te podrás imaginar, no tenemos límite en horas y días, ¿no? O sea, claro. El trabajo, esto es continuo, o sea, sí, tampoco sí. Es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros, cuando te decía, estamos trabajando a demanda, te está mostrando cuál es la situación del observatorio, ¿no? O sea, yo estaba procesando datos de la Antártida, de sismo de la Antártida, cuando me llaman para esto, o sea, no tenemos aceitado una cosa de decir, bueno, claro. Un conjunto, esta gente trabaja en esto, está en esto, o sea, nosotros hacemos desde la construcción, o sea, la obra, ¿no? De hacer la mezcla, armar las casetas, poner en funcionamiento el equipo, poner en funcionamiento la tecnología, o sea, todo lo que tiene que ver con conectividad, la red eléctrica, o sea, hacemos todo y después procesamos, y, o sea, y eso es agotador, porque claro. O sea, cuando nosotros vamos a instalar, todo el equipo se mueve para ir a instalar, entonces no queda nadie procesando. Claro. ¿Sí? O sea, y eso no puede, o sea, tenemos que tener una cosa más organizada, o sea, y organizada que implica que hay, o sea, que los chicos no pueden seguir laburando gratis, ¿no? O sea, esta una división de tareas, más allá de que compartimos un montón de cosas, pero cuando vos tenés una estructura un poco más armada, o sea, tenés la gente consolidada, vos podés decir, bueno, estás fulano, son responsables de esto. Tampoco voy a ser tantos fulanos porque no somos tantos, ¿no? Mm. Esta gente hace esto. Cuando necesitamos esto, hacemos este grupo A, B y C, hacen esto. A ver, la página web la tenemos desactualizada hace 2 años o más. Ya ni me acuerdo. ¿No? Claro, o sí, sea, sí. Por ejemplo, hasta el día de hoy no hemos subido el reporte del sismo de Florida en la página web. Porque no hemos tenido tiempo, porque nos pasa eso, que no, o haces una cosa o haces la otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí priorizás qué es lo más importante hoy para el país, bueno, estar trabajando en esto y en esto. En paralelo tenés la sismicidad en la Antártida, o sea, que tenés a personal en la base Antártida que reclama, ¿no? Bueno, de qué magnitud fue el evento que sentí hoy, ayer, antes de ayer, ¿no? Y siempre tenemos un retraso en... O sea, en general cuando hay un evento de forma inmediata lo parametrizamos, pero a veces cuando las cosas vienen medio calma y los eventos son más leves, o sea, de menor magnitud, y ahí, viste, pues nos pasa que nos atrasamos, ¿no? Entonces esas cosas no pueden pasar, porque no es serio, o sea, no deberían pasar. Si queremos darle una respuesta a la población frente a las cosas que ocurren, poder tener, viste, como tienen todos los servicios sismológicos, bueno, un catálogo de los eventos que detecta día por día, ¿no? En tiempo, casi que por real, ¿no? O sea, ocurrió un evento acá, está, lo parametrizamos y lo colgamos en la página que corresponde. Eso no lo hacemos. A mí el otro día me preguntan, ay, pero yo tengo una aplicación y el evento de Uruguay no está. Y no va a estar. Claro. Sí. ¿Entendés? Porque, digamos, todo eso implica generar una infraestructura, no solo tecnológica, sino mucho más, ¿no? De tener compartimentadas las tareas y distribuidas. Que como estamos es imposible. O sea, vos decís, la misma persona que está haciendo mezcla, está piqueando terremotos, está arreglando no sé qué, o sea, y está todo bien, pero llega un momento, no sé a quién le decía el otro día, estás harto, ¿no? Decís, bueno, si pasa algo, y bueno, que llamen a quien quieran, o sea, que a mí no me molesten porque si a mí no me dan nada, porque me reclaman que les informe. Claro. ¿No? Sí, sí, si no sí. Somos un organismo oficial involucrado en, digamos, con una, o sea, tenemos una pata en la universidad y una pata en el Estado. Bueno, la pata en el Estado está floja, ¿no? Porque nosotros hemos venido haciendo y cumpliendo con, digamos, con lo que consideramos es lo fundamental. Pero después, claro, hay un evento y le da, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Dije, está, para la próxima que me llame, le digo, ¿qué pasó? Y bueno, qué sé yo, averígüenlo, no sé, llamen a alguien, ¿no? Porque, digamos, si no nos dan una mano, no nos da el tiempo, no nos da el cuero, estamos como que cansados, hartos, ¿no? Totalmente. Igual lo vamos a seguir haciendo porque está la responsabilidad hace que vos igual lo hagas, ¿no? Pero está, terminás en esta parte de la entrevista de forma medio catártica, enojado, porque no está bueno estar trabajando así, ¿no? Y no es de ahora. O sea, ya llevamos, esto arrancó el proyecto del observatorio en el año 2010. Venimos peleándola desde hace tiempo. Tuvimos una gran mejora porque ocurrió el sismo de Montevideo y el de Las Piedras. Si no, estaríamos igual o sea, es atracción, la sangre, ¿no? Todo. Claro. Sé si te explico. Sí, o sea, sí, quedó clarísimo. Es como que a impulso, sí. Y es como Inumet, o sea, no todos los días hay tormenta, vos tenés que seguir trabajando, tenés que seguir monitoreando el clima. Bueno, nosotros hacemos lo mismo con la actividad sísmica. Totalmente. Además de monitorear, a veces, digamos, ver detección de voladuras de cantera, cuando se van de mambo, con los explosivos, todas esas cosas las hacemos nosotros. Comprendido, comprendidísimo. Bueno, Leda, te agradecemos muchísimo por estos minutos y bueno, si sirve como catarsis también para arrancar en la semana, más que bienvenido este espacio. Y bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por dejarnos claro el panorama tanto de lo que sucedió en Florida como todo lo que sucede alrededor del observatorio. Muchísimas gracias por estos minutos acá en la persiana. Gracias a ustedes por darme estos minutos. Un abrazo grande a todos. Saludos. Y a la audiencia. Gracias. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.